Salimos de ahí, también nos entierra junto con todas las casas, los materiales, los que tienen tumbados. Oiga, ¿hasta dónde vamos a ver eso? ¿Hasta cuándo esa vida? Y gobierno, como acaba de decir el señor, oiga, el gobierno, cuando está en su política, se reúne, vienen aquí, oiga, voten con nosotros, apóyenos. Cuando usted está en problemas, dice, tienen problemas, lo vamos a ayudar lo más pronto. Mire ahora lo que manda aquí. Aquí tenemos guardado, perdón, un poco de bomba, ese, ¿cómo le dicen? Lagrimógeno. Aquí lo tenemos, la muestra. No es mentira. Y cuando nosotros no esperamos con este gobierno, como panameños, nos viene pedir el voto para que nos viene a dar esos golpes a nosotros. Ni, primeramente, como la alcaldesa no tiene visita cuando empezó aquí. 30 de marzo, hasta esta altura no ha llegado la, ¿cómo se llama? Alcaldesa, ni gobernadora, ni el presidente. ¿Cuántas veces no hemos hecho nota, mandarlo a la presidencia? A todos esos altos allá a nivel, lo que es la, lo que es la ONU, sí, para que venga aquí resolver nuestro problema. No queremos ya de estar así como huérfanos. Para eso tenemos nuestro gobierno aquí en Panamá, pues, y ellos no vienen a ponernos cuidado. Queremos ahorita mismo, como usted le escuchó la presión, yo quisiera que más luego uno de estos que nos diga, mire cómo dijeron, y qué dijeron las palabras, que ahora no va, dice, traer un helicóptero, tirar la bomba. Señor, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos defendiendo nuestro derecho. ¡Bravo! Estamos reclamando nuestro derecho. Y si nos mata, pero allá hay uno que está viendo, no te vamos a morir por la verdad. Nosotros no pensamos así, no estamos pensando de la guerra, pero ya está bueno estos masacres que nos está dando como indígena humilde. Somos humildes, pero ya hasta aquí la cobardía está entre las dos cosas. Espera a ver si cuáles son las actuaciones de esa terrateniente. Así que yo espero ustedes, como visitas de cada país, cualquier cosa que oiga, ya los nazos lo tienen secuestrado o lo están deshaciendo. Oiga, por favor, mueva otro país, que mueva, nosotros lo esperamos. Como en Estados Unidos, la ONU, pero nosotros no esperamos aquí en Panamá, porque en Panamá el gobierno todo está en contra de nosotros, está en favor como esos ganaderas boca. ¿Ves? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Así que contamos con otros países, como decir que yo soy un hijo que viene llegando un padre como meses o años que no nos vemos. Cuando llega aquí, nosotros nos sentimos alegres de ver a ustedes, una fuerza más para nosotros. Así que hasta ahí puedo yo llegar con mi conversa. Muchas gracias, familia.